ojalá podamos finalizarla ahora que tenemos un poco más de tiempo. Y bueno, viene una feria, creo yo, con el mismo entusiasmo de siempre. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué tipo de obras o qué tipo de cambios? Son apenas aspectos que el señor gobernador lo está analizando, lo está viendo, no hay todavía una certeza de cuáles serán ni cuántos, pero lo que sí es que va a haber los espacios que no tuvimos el tiempo, sobre todo el tiempo, para hacerlos, ahora sí lo tenemos, ya están presentándose, pero creo que podemos esperar que, bueno, es una feria segura, una feria nuevamente dedicada y en el afán de que la disfrute toda la familia, que sea una feria que se viva de todos los sectores y que siga siendo una feria donde hagamos que la gente se divierta sin gastar. Oye, Alejandro, si bien dices que no lo tienen todavía bien dónde o qué tipo de obras, sin embargo, de acuerdo a las necesidades, o qué se podría estar proyectando, o qué se podría estar... No, te lo podría decir en este momento puntualmente, porque son más de 8 o 9 cosas que se han adelantado ya algunos esbozos y proyectos del gobernador. Y la verdad, ahorita no te puedo decir cuáles son, cuántos son y cuáles serán. En su momento ya se les dirá si hay 2 o 3 obras que son las que podemos realizar. Anteriormente nos decías que estaban buscando la forma de utilizar las instalaciones de las ferias. ¿Cómo vamos con eso? Justamente hoy a las 3 de la tarde recibimos la visita de algunas personas expertas en el área que nos darán alguna visión mucho más globalizada y del DF de cómo manejar, bueno, en el caso de la isla, que podemos hacer como un parque temático durante todo el año, no solamente en tiempo de feria. El Foro del Lago también se le está buscando otra vocación a través del Instituto del Deporte. Perdón, tenemos muchas ideas. Obviamente se dice ya pasó la feria y no lo han hecho. Bueno, apenas han pasado 2 meses o 3. Es lo que se hizo todo el tema de las cuentas, el cerrar los números, los libros, y hoy empezar ya bajo un plan. Lo primero que se hizo fue revisar las estadísticas de lo que nos ocurrió en el 2011, para que en base a eso, lo que nos dijeran las estadísticas, podamos replantear una feria para el 2012. Ya lo lanzamos el día lunes de esta semana, ya están los carteles pegados en casi toda la ciudad, con una convocatoria igual, abierta, pidiendo que sean chicas que tengan el interés e intención de representar a su estado, y estar abiertas ya para que se acerquen con nosotros. También ya se lanzó la convocatoria del cartel de la feria, que ahora como novedad no se hizo solamente con una universidad, se invitó a todas aquellas universidades de Aguascalientes que tuviesen la carrera de diseño gráfico, o alguna carrera afín, para que fueran realmente estudiantes. Y la verdad es que los rectores y directores de las escuelas han recibido con agrado la noticia. Hoy, como es un tema del señor gobernador, es incluir, incluir, incluir, y estamos incluyendo a todos los estudiantes. No, tendrá que ser alguien que se acredite como estudiante, que entregará en un sobre cerrado su propuesta, bajo un seudónimo para que no haya favoritismo, ni mucho menos, se integrará un jurado plural, un jurado que tenga representatividad de todos los aspectos, desde el artístico, el plástico, el cultural, y a través de eso se juzgue y se tenga ahora creo que vamos a tener, por la emoción que le veo yo en las caras a los muchachos cuando vamos a presentarles el proyecto, vamos a tener una difícil tarea de seleccionar un buen cartel. Pensamos exhibirlos todos los que hayan quedado los primeros 10 o 15 lugares, exhibirlos durante la feria. En la Cava Domecq tendremos algo relacionado a museos, y creo que hay cosas interesantes, y hoy, afortunadamente, lo repito, tenemos tiempo para hacer las cosas, ¿no? Pues, ¿ya está trabajando? ¿Ya sé qué avances ya tienen, además de la convocatoria? Lo primero que hicimos, que es algo que creo, entiendo, no se había hecho de la misma manera, es tomar el estudio de la Universidad Autónoma, que es quien practicó el estudio tanto de impacto social como económico de la feria. En base a eso se determinaron cuáles fueron los errores, cuáles fueron los aciertos. Se dividieron por área, por grupos y por segmento del departamento que corresponden al patronato. Y todas las actividades hoy que estamos haciendo, si es poner un puesto ahí, hay que revisar ese departamento, si ahí la gente no nos dijo que estaba bien y que estaba mal, para saber cómo no ponerlo, cómo circular. Estamos trabajando de una manera, la verdad, ordenada, con la experiencia ahora sí ya vivida, ¿no? ¿Para cuándo ya, nada más, para cuándo ya van a saber qué se va a hacer en la isla San Marcos, qué se va a hacer en la instalación? Yo creo que para poder, no te puedo dar exactamente la fecha, pero yo creo que en unas 2 o 3 semanas probablemente se tenga una certidumbre mayor de cuáles aquellos proyectos son los que podrán desarrollar. Y seguramente quien los dará a conocer es el señor gobernador. Dice, me parece año se contempla la construcción de más instalaciones, infraestructura para... Hay varias propuestas y varios diseños ya inclusive planteados. No, o sea, hay muchas ideas de qué es lo que se debe hacer y necesidades que se tienen ya por el tema de tan grande la feria, de más gente que viene este año. Hay unos planteamientos interesantes para que haya mejores resultados para todos, para que les vea mejor a todos los que son comerciantes, los que son empresarios, al propio patronato mismo, al gobierno, a la gente, a la sociedad. Esos proyectos yo creo que en breve ya se darán a conocer, ¿no? ¿Los invitados ya se tienen? Sí, si recuerdan ustedes, salió por ahí, nos hizo el favor el gobernador de Tamaulipas de estar en esta edición de la feria. El señor gobernador, el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, le hizo la atenta invitación al estado de Tamaulipas, que es quien estará presente en la feria. No, país no, estamos buscando tener alguna otra clase de invitado, algún invitado honorífico, no sé si sea el extranjero, o sea aquí local, sobre todo para tener un poco más de contenidos, o más internacionales, o algunos contenidos novedosos para la feria, ¿no? Y la tirolesa te sigue esperando, la voy a armar y te vas a ver si te vas a ver.